Leandro Romero, el secretario general de APULP, el gremio de los no docentes dentro de la Universidad Nacional de La Pampa. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Acá andamos. ¿Cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, bueno, acá andamos. Un plan de lucha que se va a extender hasta abril. ¿Van a tener tiempo, sobre todo, de manifestarse, de contarle a la sociedad lo que están reclamando, pero sobre todo lo que están padeciendo? Todo este tiempo también es un poco para analizar por dentro todo lo que ha sucedido. ¿Y qué esperan de estas medidas de fuerza? ¿Qué se puede hacer para que el Gobierno Nacional intente escuchar lo que le está pasando a la docencia y a la no docencia universitaria? Bueno, mira, a ver, te explico un poco. Sí, vamos a hacer una serie de medidas nosotros que comenzaron en el día de ayer, claro, y se van a extender una vez por semana. Lo vamos a hacer el día 31, el día 8, el día 17 y el día 23, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, así van a ser sucesivamente los días de paro que vamos a hacer los trabajadores no docentes. Esto lo hacemos en el contexto de poder, crear conciencia y llevar adelante este reclamo que venimos sosteniendo los trabajadores, que tiene que ver, en principio, con las cuestiones que tienen que ver con nuestro sueldo. Hemos perdido, esto lo venimos repitiendo todo el tiempo, desde que asumió este gobierno a la fecha, nosotros hemos perdido más del 50% de la capacidad de nuestros salarios, que es lo que venimos reclamando. Que en este reclamo que venimos llevando adelante, la sociedad entera nos ha acompañado porque entiende que somos parte de la comunidad universitaria y que las universidades nacionales públicas de Argentina son el motor que tracciona el país. Entonces, y por eso tenemos el acompañamiento que estamos teniendo, tantos docentes como no docentes y los alumnos. En esta lucha que estamos llevando adelante, no solamente tiene que ver lo salarial nuestro, sino también lo que tiene que ver la defensa de la educación pública, tiene que ver con las becas que tienen que recibir nuestros chicos que vienen a estudiar o que tienen que ir al comedor, nuestros docentes que tienen que cobrar dignamente, y nosotros, obviamente, que somos dentro de la comunidad universitaria quienes sostenemos de alguna manera también fuertemente todo lo que tiene que ver con la educación pública. Entonces, lo que pretendemos... Sí, termina si querés. Lo que te decía, lo que pretendemos es esto, que de los distintos espacios del gobierno escuchen nuestros reclamos y que entiendan que es lógico lo que estamos solicitando. Claro. ¿Cómo se hace para sobrevivir con este problema de tener un 50% menos de capacidad de compra y de capacidad de vida un trabajador, por ejemplo, de la universidad? Mira, yo esto por ahí algunas veces ya lo he comentado con otros compañeros periodistas. Primero lo que nos sucedió fue que empezamos a cambiar nuestra dieta. Eso fue lo primero, empezar a comprar distinto lo que comíamos diariamente. Después que nuestros hijos, hablo de nuestros hijos, digo, en general, yo no tengo hijos, pero sí tengo todos mis compañeros que tienen hijos, entonces, claro, que empiezan a dejar algunas cuestiones que tienen que ver con actividades y cosas. Los otros días estaba hablando con un compañero que ya tuvo que hacer volver a su hijo que estaba estudiando afuera porque no puede sostenerlo en su carrera universitaria que está cursando fuera de la provincia. Entonces, ver qué es lo que va a pasar ahora, por un tiempo por lo menos abandonó la carrera y nada. Y ver cómo vamos pichuleando, digamos, el día a día. Claro, no solamente pierden calidad de vida los trabajadores, sino que también pierden posibilidades los estudiantes. Lo que estamos perdiendo calidad de vida, en realidad somos toda la sociedad, digo, donde algún sector, como nosotros, y como le está pasando a muchos sectores, digo, a los docentes, o la gente de salud pública, o de algunos otros ámbitos, donde vos perdés poder adquisitivo, la rueda, digamos, que tiene que girar para esto, que vaya mejor el consumo, para que todo el mundo, pues, se corta. Entonces, lo que está pasando es eso, no podemos mandar a nuestros hijos a estudiar, dejamos de consumir los alimentos que teníamos que consumir, y esto, acá cortito, digo, si uno lo piensa a futuro, todos los problemas que vamos a tener. Digo, vamos a tener problemas de alimentación, pero vamos a tener también problemas a nivel país, digo, con la generación de gente que tiene que pensar este país y ponerlo en marcha. Digo, el desfinanciamiento que está habiendo hoy dentro del campo de los investigadores, digo, cuántos investigadores que cosas que no se hagan durante todos estos años, cuánto tiempo nos va a llevar recuperar todo eso que se había invertido y que se venía trabajando con los investigadores. Claro. Por eso digo, no es solamente un reclamo que nosotros estamos haciendo salarial. Por un lado sí, pero por el otro lado tiene que ver también con la visión de país que tenemos que tener todos los argentinos. Por eso vamos en defensa de la educación pública y lo que estamos reclamando es que se cumpla la ley de financiamiento universitario que fue debatida en el Congreso, que fue vetada, fue vuelta a debatir, o sea, y aprobada. Entonces, lo que estamos pidiendo solamente es, señores del Gobierno Nacional, cumplan con la ley, cumplan con la institucionalidad y cumplan con la democracia. Claro, y también están un poco dentro de estos pedidos haciendo fuerza para que en el Congreso no se cambie nada de esta ley, digo, porque también está la discusión esa y la posibilidad, digo, que esta ley que se aprobó sea modificada con algunas, con algunas particularidades que pretende el Gobierno Nacional. Se hablaba los otros días que había como una especie de borrador de nueva ley de financiamiento universitario. Mirá, Mauro, hace 15 días cuando se resolvió en el plenario de secretarios generales esta medida de fuerza, que la verdad que estuvimos debatiendo toda esta medida de fuerza durante todo un día porque es muy difícil acordar y decir, che, ¿cuál es el camino que tenemos que tener o tomar para poder reclamar y sea visible nuestro reclamo? Mientras sucedía esto, desde el Ministerio de Educación se convocó al secretario general y a los paritarios nacionales a una reunión dentro del ministerio, entonces tuvimos que hacer un cuarto intermedio ahí, donde se expuso que ingresaba la ley ya a comisiones. Y lo que trataba la ley, la nueva reforma de la ley, digamos que tiene que ver con la reforma, con la ley ya aprobada, básicamente tenía que ver con esto, con el financiamiento de los sueldos de los trabajadores docentes y no docentes. Nosotros veníamos reclamando que haya un porcentaje retroactivo al año 24, al año 25, para poder equiparar un poco los sueldos con la pérdida que tuvimos durante estos 2 años. Y la propuesta que se está haciendo en este proyecto de ley que se presentó tiene que ver que solamente van a reconocer un porcentaje, el 12,2%, 3%, una cosa así, del año 2025, pero que se iba a pagar en 3 cuotas, ese retroactivo, durante los meses de marzo, julio y noviembre, una cosa así. Es lo que dice la ley, y lo que proponían desde el Ministerio de Educación era decir, bueno, y apertura de las paritarias. Entonces, porque hoy las paritarias se encuentran cerradas, ¿no? Cerrado, claro. Entonces, cuando se le dice, bueno, si vamos a hablar de paritarias, ahí vamos a reclamar sobre estas cuestiones, diciendo, no, pero todo lo que tenga que ver con sueldo, todo lo que tenga que ver con plata, y todo lo que se discuta dentro de la paritaria va a estar supeditado a lo que el ministro de Economía decida y defina. Y la verdad que entonces no son paritarias, estamos hablando de cuestiones que son unilaterales que hace el gobierno para con los trabajadores. Claro, no es una negociación, sino una imposición en ese caso. Entonces, desde ahí, a partir de ahí, es que uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es el plan de lucha y acción que vamos a llevar en todo el país? Ya te digo, a nosotros internamente, digo, dentro de la Universidad de La Pampa y los trabajadores, estamos permanentemente pensando cuál otra sería la forma de llevar adelante nuestros reclamos, y esto lo discutimos entre los compañeros, con la gestión, digo, con rector, con decanos. Y con algunos alumnos también estamos tratando de ver cuál es el camino para ver cómo es la lucha y cómo hacer el reclamo para que se cumplan este pedido que estamos pidiendo toda la comunidad universitaria. Claro, hay uniformidad en todo el país, o por lo menos en parte del país, como sucede acá en la provincia de La Pampa, donde desde los representantes gremiales y hasta el rector de la universidad están teniendo el mismo, el mismo discurso o el mismo pedido respecto a todo lo que le está pasando a los trabajadores. ¿Se da en el país también esto de que también los rectores se ponen casi en gremialistas y reclaman lo mismo que están reclamando los representantes gremiales? ¿Y si es que esto puede derivar en lo que más le puede molestar al gobierno nacional, que es una nueva marcha federal universitaria? Mira, por un lado, a ver, una gran cantidad de universidades nacionales en todo el país, no digo todas, porque no es así, no es todas. Uh-huh. Hay algunas excepciones que ya estamos viendo nosotros, que están haciendo persecuciones políticas con compañeros y compañeras que están en los gremios y la verdad que la están pasando muy mal. Pero una mayoría importante de universidades, digamos, está alineada en esta cuestión que tiene que ver con el reclamo que estamos haciendo los trabajadores, pero porque creo que todos estamos entendiendo que no es solamente un reclamo salarial o un reclamo sectorial de dinero, sino lo que estamos viendo, lo que estamos reclamando todos es esta cuestión, lo que te decía hoy al principio, es el financiamiento de la educación pública. De la educación pública superior en este caso, pero también todos entendemos que tiene que ver la educación pública general, digo, desde inicial hasta en la superior. Digo, está en este momento en peligro, no es que solamente una parte solamente de la universidad. Y creo que lo que está pasando es que este reclamo lo estamos haciendo todo como comunidad universitaria. Y desde ahí creo que estamos todos parados. Por eso hay todo un acuerdo, digamos, entre rectores, gremios y estudiantes. Porque estamos viendo que el problema es nos toca a todos. Donde le falte la cuestión a una pata, como por ejemplo a los no docentes, que no lleguen a fin de mes o que no puedan, y van a salir a reclamar, y obviamente va a haber algunas medidas que van a involucrar al otro. Si no tenemos plata para financiar la investigación, o no tenemos plata para financiar las becas, o no tenemos plata para que los docentes vivan dignamente, digamos, estamos todos metidos en el mismo barco. Claro. ¿Manifestaciones públicas en la calle están previstas? Y si los podés contar, ¿qué es lo que tienen pensado? Mirá, nosotros estamos viendo, haciendo acciones, digamos, en principio, todo lo que tiene que ver internamente dentro de la universidad y sí es conformar esto, los distintos frentes y trabajar con distintos gremios, la problemática que venimos teniendo nosotros para en algún momento ya previendo alguna marcha o alguna manifestación un poco más masiva, pero con el acompañamiento de todos los trabajadores, porque entendemos que la educación pública no es solamente, no pertenece a la universidad, sino es una cuestión de todos los trabajadores. La educación pública, como la salud pública o los derechos que tenemos ya como sociedad adquiridos, digamos, los tenemos que salir a defender todos en conjunto, todos los trabajadores. Esto que por ahí lo escuchamos en las marchas, que la educación es de los o la universidad es de los trabajadores, yo estoy convencido y creo que en este sentido ha recalado esto con los rectores, decanos, los alumnos y docentes y todo, pelear esto, la universidad es de los trabajadores, todos somos trabajadores. Entonces ahí estamos laburando en los distintos frentes sindicales, barriales, con agrupaciones políticas, para ver cómo nos oponemos a este modelo que están planteando. Como trabajador de la universidad, ¿podés determinar en qué otro momento de la historia de los trabajadores estuvieron más o menos igual que en este instante? Mira, yo soy trabajador universitario desde el año 2013 que empecé a trabajar en la universidad. Anteriormente yo trabajaba en medios y sí tenía contacto con las cuestiones universitarias, y los 90 fueron no solamente para los universitarios. Digo, los 90 fueron bravos para todos, ¿no? Digo, hace un rato estaba hablando por ahí con un compañero que hoy le toca estar en la función pública, pero sí que viene del palo del gremialismo, y hablábamos de esta cuestión de lo que fueron los 90 y la resistencia que tuvimos que hacer todos los trabajadores de todas las áreas. Y sí, recuerdo lo que fueron los 90 en la universidad, y sobre todo en la Universidad Nacional de La Pampa, fue bastante bravo, los compañeros la pasaron, y digo porque hay muchos que se están jubilando ahora y te cuentan lo que fue vivir los 90. Nosotros, a partir del 2006, que pudimos tener nuestro convenio colectivo mejorado, y ahí fue toda una cuestión de repuntar todo el colectivo no docente, pero anteriormente fue tremendo. Y esto, lo que está pasando ahora, creo, sin duda, estoy convencido que es un retroceso hacia esa década, ¿no? Leandro, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y vamos a seguir el tema, por supuesto. Laurito, mil gracias a ustedes por acompañarnos siempre y estar del lado de esto, de los laburantes, de los trabajadores. Así que mil, mil gracias. Gracias de nuevo. Leandro Romero es secretario general de APULP, que es el gremio de los no docentes.